El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando. Así también, velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada, no vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Jesús de la Divina Misericordia, en ti confío. Estamos en el primer domingo de Adviento, donde se abre una puerta a un nuevo año. El año litúrgico es lo más importante para nosotros. El año litúrgico, ese ciclo de un inicio hasta un fin, desde la primera a la segunda venida de Jesús. Hay un movimiento anual. Ahora nos preparamos al nacimiento, al primer nacimiento de Jesús, para vivirlo, para renovarlo, para que coincide con el fin de los tiempos y el fin del mundo. Y la tercera venida, que es continua, que se va renovando, que es cada vez que el Señor llega con una nueva gracia al corazón de nosotros, se hacen nuevas las cosas dentro de nosotros. Ese es el otro nacimiento, que es dinámico, es activo y no debería apagarse. El primero fue en el tiempo y se sigue renovando con todas las gracias hasta el fin del mundo. La segunda venida es una sola, que no se ha dado y que estamos en la espera de ello. Y la intermedia es completamente activa. Debemos estar permanentemente actualizando en nuestro interior esa presencia de Cristo. ¿Qué propósito podemos tener para este tiempo de Adviento mirando a la Santísima Virgen? El primero es el recogimiento y la oración. ¿Recogerse para qué? Para la oración. Y ese recogimiento supone un silencio. Tenemos que acostumbrarnos al silencio. El cristiano nace básicamente en el silencio. En el silencio del pesebre, en el silencio de la cruz. El cristianismo se despliega en el silencio porque es el hábitat del Espíritu Santo. El hábitat del Espíritu Santo es el silencio. Cuando precisamente a la medianoche, cuando la Virgen María estaba en oración en Nazaret, desciende sobre ella el Espíritu Santo y la fecunda, la cubre con su sombra, porque es el momento donde el Espíritu Santo se despliega, por decir así, el silencio. Y es lo que el mundo no nos permite hacer, es lo que el mundo no va a tolerar que hagamos, silencio, no quiere. Por eso hay publicidades. Si ustedes van a caminar por Tuzla ahora, en la medida que se va acercando la Navidad, como en todos los lugares del mundo, la música está fuerte, uno va al supermercado y todo hablan fuerte, las luces brillan, todo es puro humo y ruido, ¿verdad? Y aquí se pide que nos preparemos con el recogimiento y el silencio, en una actitud de oración. Primer paso que debemos tener. Y así se distingue el cristiano del mundo. El cristianismo se distingue así del mundo. El silencio es sagrado. El silencio es necesario. En el silencio habita el Espíritu Santo. Y entonces tenemos que acostumbrarnos al silencio, no solo adentro del templo, sino también en el templo interior de mi alma, de acá, el cuerpo que llevamos cada uno. Y por eso es importante que en las familias, al menos las que quieran ser de Frisidín, al menos yo lo indico, porque no lo puedo forzar, lo propongo, que vivamos en silencio dentro de las familias también, que busquemos momentitos de silencio, que se diga, estos son momentos de silencio donde cada uno va a rezar, va a leer un libro en fin, buscar los tiempos de silencio. ¿Por qué no? Porque estamos en un mundo donde siempre está la televisión, el teléfono, la computadora, siempre está eso, se mete y no podemos volver a tener ese contacto con Dios. Y queremos llegar al Espíritu Santo con aplausos y con movimientos corporales, con levantadas de mano, zarandearse de una punta para el otro. No hay silencio, no estará el Espíritu Santo. ¿Qué dices? ¿Que el Espíritu te mueve cuando cantan y con batería, que el Espíritu te mueve? Es mentira. No te mueve el Espíritu. Es mentira. El Espíritu no está ahí. Es mentira. Porque el hábitat natural y propicio para que el Espíritu Santo actúe y se mueva en nosotros es el silencio. Por eso nosotros los religiosos vivimos el silencio. Ustedes saben que deberíamos. Ustedes saben que Santa Faustina relata cómo se ha condenado, una religiosa se condenó porque no guardó silencio. Se condenó. Significa que es suficiente para cometer un pecado mortal cuando uno profana el silencio. Se condenó. Tal vez no lo rechazó, no lo quiso aceptar, lo despreció en su corazón, no sé qué habrá hecho, pero se condenó porque no guardó silencio. ¿Qué le va a pasar al mundo? Si Dios dice, si el mundo fuera como un alma, ¿qué hay adentro del mundo? ¿Qué hay adentro de esa alma? Si el mundo fuera como una cabeza, ¿qué cosas, qué ruidos hay dentro de esa cabeza? Cantidad de cosas, y sobre todo en los misterios más importantes. Semana Santa, turismo, toda la publicidad, el turismo. Tenemos que trabajar porque nos exigen ventas de todo tipo, hoteles, y todo se mueve. A Dios, pasión de nuestro Señor Jesucristo. Destruida la Semana Santa. Le han robado, nos han robado un tesoro. Y no sabemos dónde lo han puesto. Y después viene esta Navidad, que también la han destruido, porque la Navidad es ruido, es música a todo trapo. Y si vamos a celebrar a la Virgen de Guadalupe, peor música todavía, y griterío y borracheras. Y cuanto más queremos encontrar a Dios, menos lo permite el mundo. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. No advertimos que no advertimos. No nos damos cuenta que no nos damos cuenta. Que nos están robando todo. Si te roban el dinero, no te preocupes. Si te roban la casa entera, el carro, no te preocupes. Pero te están quitando a Dios. Te están robando lo más grandioso. Y no lo defiendes. No haces nada. ¿Por qué, por qué no, por ejemplo, en las familias durante este tiempo, 25 días, 23, ¿por qué cuando van a comer a la noche el papá puede leer un texto bíblico para el Adviento? La lectura del Evangelio del día antes de empezar a comer. Un poquito de silencio, vamos a escuchar la palabra de Dios y comemos, no gritando, sin televisión, sin ruido. Apaguen los televisores el tiempo de Adviento. Y si lo quieren apagar más tiempo, mejor. Pero tratemos de buscar el recogimiento y la oración. Miremos cómo ella se preparaba. ¿Qué hacía María? Convocaba a todas sus amigas, amigos y qué sé yo, y hacían espectáculo, explosiones, porque no me lo imagino, la verdad que no me resulta poder imaginarme a la Virgen María preparándose con ruido. No puede ser eso. Son otros tiempos. En todo tiempo, el Espíritu Santo actuó siempre igual, en el silencio. Segundo punto, pensar que va a venir por segunda vez también. Sería otro tema para prepararnos, que vamos a ser juzgados en cualquier momento, estar preparados con un alma dispuesta para encontrarse con Dios en el momento menos esperado. Es decir, ejercitarme a ver cómo estoy preparado, si me llamara hoy, si me llamara mañana, esperar esa venida, desearla, meditar sobre la segunda venida de Jesús. No le tenemos que tener miedo. Y tercero, empezar a tener en lo más profundo de nuestro ser una relación más personal, más íntima con Cristo y con María Santísima, con Dios Padre, con el Espíritu Santo, con nuestro ángel o con todos los santos, ¿verdad? Empezar a tener más comunión, más relación interior con ellos, con ese mundo que es mucho más real que todo lo que vemos aquí. El mundo sobrenatural es mucho más real y más activo que lo que vemos aquí alrededor nuestro. Y es sumamente real, pero nuestros ojos no lo pueden ver. Pero vivamos como si, porque no nos equivocamos, vivamos como si lo tuviéramos a Jesús en nuestro corazón, perdón, a nuestro lado, a la Santísima Virgen, al ángel. Vivamos como si estuvieran, porque sí están. Vivamos como si está pendiente de mí permanentemente Jesús, María y los santos, porque sí están pendientes. Entonces este recogimiento y esta oración es importante que la queramos vivir para prepararnos en este tiempo. Dedicarnos un poquito, un tiempito diario, una hora diaria. ¿Seremos capaces de dedicarle una hora diaria hasta Navidad? Donde yo me vaya a hacer oración, donde vaya a meditar alguna cosita, a leer algún libro, la Sagrada Escritura, los Evangelios. ¿Podremos hacer eso? ¿O es imposible para el hombre encontrar una hora? ¿Será imposible para el hombre encontrar una hora? Pareciera que sí, porque Jesús le dijo a los apóstoles, no pueden velar al menos una hora conmigo. Entonces, tiempo de reflexión, de recogimiento, de oración. Sí se puede, claro que se puede. Es que vas a perder dinero. La riqueza más grande es la que nos vamos a perder, no el dinero. El dinero es, eso es humo. Vino una devaluación y no te quedó nada, como ha pasado ya en México. No es nada el dinero. Entonces, ¿estamos atentos a ser ricos en nuestro interior? Y entonces les invito a introducirnos en la gruta de Belén. Podemos venir, acá tenemos una gruta, nos podemos meter adentro sin miedo, sentarnos ahí y claro, no está el niño, pero estamos esperándolo en ese lugar o ir a la casa de uno en un rinconcito, tener nuestro lugar de espera del Señor, un altarcito. No solo que se vean las cosas hacia afuera, luz y cositas, sino que adentro del hogar tiene que estar preparado y mucho más adentro de nosotros. Y termino con esta comparación antes de coronar al corazón inmaculado y a la divina misericordia. Cuando Dios creó todas las cosas, una palabra era milagrosa, una palabra era la que hacía las cosas. Cuando Dios decía hágase, las cosas se hacían irremediablemente, no había modo. Hágase esto. Fiat, fiat, hágase, hágase, fiat. Y así fue haciendo las cosas en 7 etapas, en 6, y descansó el séptimo. Es un modo de hacerle entender, Dios no se cansa, sino está diciendo que el hombre tiene que sí reposar en Él, como Él reposa en el hombre, y que el hombre repose en Él. Entonces, Dios es el que da el fiat en la creación. Luego, en la recreación, cuando las cosas se hicieron de nuevo en el orden espiritual, porque había sido una ruina interior, Dios le encomendó a una criatura que dijera fiat, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se dio la redención por ese sí, hágase, de la Santísima Virgen. Por tanto, el Padre dijo hágase, y se hizo el mundo. María, la Madre de Dios, dijo hágase, y se hizo la recreación. Y ahora esperamos la segunda venida de Jesús. ¿Quién va a decir hágase? ¿El Padre de Cristo? ¿El Padre que engendró al Verbo eternamente? ¿O lo va a decir la Madre, a quien Dios ya le había encomendado una cosa grandiosa, que es la redención? Yo creo que lo van a pronunciar los dos. Va a ser una pronunciación unánime, al unísono, en coro, a dos voces. Hágase. El Padre invita a la Madre de Cristo. El Padre Dios invita a su Madre también. Y ahí tenemos cómo Dios le gusta obrar con sus criaturas. Cuando Dios diga hágase y María también lo pronuncie simultáneamente, vendrá Jesús en el esplendor de su gloria a juzgar a vivos y muertos en el último día. Por eso la Santísima Virgen no solo prepara la primera venida, y ni siquiera, porque María no solamente preparó la primera venida, preparó la creación también, porque todo fue hecho por Cristo y sin Él nada se hizo. Y cada vez que pensamos en Cristo pensamos en su Madre, porque van juntos, nos enseña así la teología. Pero hay otro misterio, para que veamos que también María está antes de la creación, de alguna manera, ¿verdad?, entre comillas, porque dice la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas, que es un mar informe, no había continentes, aleteaba sobre las aguas, sobre el caos, sobre lo caótico, pero estaba el mar, y María significa mar. Por tanto, la fecundación se hace sobre ese mar inmenso. Hay un misterio aquí. Se fecunda la vida en el mar. Dios toma el mar, la figura del mar, para fecundar todas las cosas y traer la vida. Lean, en ese pasaje es muy hermoso. Pero también cuando la Santísima Virgen dice hágase, el Espíritu Santo va a aletear sobre María y va a descender y cubrirla con su sombra. ¿A quién? Al mar, al nuevo mar. Un mar que es no solamente físico, que es algo espiritual, por eso que la recreación ya no va al orden material, sino al orden espiritual. Es la recreación de los hombres, del estado de gracia de los hombres. Pidamos entonces que en este tiempo de Cuaresma, de Adviento, la Santísima Virgen nos vaya preparando el corazón. Y digo la diferencia, fíjense que en Cuaresma se usa morado, ¿verdad? Y en Adviento también se usa morado. Y en ambos tiempos litúrgicos se hace penitencia, oración y penitencia, con la diferencia que el tiempo de Cuaresma es una memoria del pasado para pedir perdón de los pecados en el presente en vistas al futuro, pero hace memoria del pasado y son penitencias y oración para reparar los pecados. En cambio, el tiempo de Adviento no mira para atrás, no es el que mira para atrás, mira para adelante, mira la segunda venida. Se hace penitencia ya no tanto, pero sí, pero no solo y tanto para reparar mis pecados, sino que se hace penitencia para disponer mi corazón, mi interior, a que Dios pueda anidarse, para que pueda bajar a mi corazón. Son dos tipos de penitencias. Esta es una que está relacionada más con la esperanza, que es una de las virtudes que el mundo ha olvidado, porque no puede tener esperanza quien no tiene fe. Y no puede amar quien no tiene fe tampoco. Estamos en esa crisis y le pedimos entonces a la Virgen que prepare nuestros corazones. Que así sea.